Mirando a través del cristal, agitabas tu mano al viento. Tu cuerpo se aleja de mí, me queman tus besos por dentro, se turbian mis ojos de amor. La lluvia fue novia del llanto que brota de mi alma al sentir que partes queriéndote tanto. En la estación te vi partir, sentí morir en la estación. Esperaré y rosas blancas te cantaré. Cuadernos y libros vendrán, mil versos y dos corazones que unidos me harán recordar que vuelves por ser mis razones. En la estación se fue mi amor, sentí morir.